Martes 14 de marzo. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. La pregunta que hoy hace Pedro a Jesús es de una actualidad tal que deberíamos hasta estar agradecidos con él por habérsela hecho. Es una pregunta que surge muchas veces en el interior y fácilmente se deja traslucir hacia afuera tras sentirnos ofendidos por actitudes de los que nos rodean o de realmente ser ofendidos. Es un tema delicado, sin duda. Un tema en el que Jesús insiste en muchas ocasiones y de diversas maneras en los evangelios. Pero el Señor no quiere que lo vivamos como una exigencia moral sin más, sino como fruto de un encuentro con el perdón. El Señor nos da la respuesta a la pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Nos responde con un número exorbitante de veces, 70 veces 7. Si con solo leerlo ya nos da pereza, ¿cuánto más para realizarlo? Ese número gigantesco de veces que estamos llamados a perdonar no llega ni de lejos a lo que debía el siervo de la parábola al rey. Es verdad que existen las ofensas, deliberadas o sin deliberar. Todos las sufrimos o las hacemos sufrir a otros. En estas situaciones, el Señor nos llama a cambiar el foco y a responder a las ofensas o deudas con compasión. Siendo sinceros, compadecernos del que nos ofende no es lo primero que nace en nuestro corazón. Esta experiencia de compasión solo podemos tenerla con los demás después de haberla experimentado nosotros, después de un encuentro vital. Para este encuentro nos estamos preparando, para el encuentro con aquel que ha cargado sobre sí todos nuestros pecados, que se ha convertido en un gusano, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo, más aún, que se ha hecho un maldito ante su pueblo. Porque dice la Escritura: «Maldito el que cuelga de un madero». Es un tiempo para ajustar cuentas con el rey. Envía a su propio hijo para llevarnos ante él. El príncipe de la paz lleva roja la túnica de sangre, camina con pies sangrantes y está coronado de espinas. Él se hace cargo de las cuentas y nos justifica hasta llegar a decir: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y cuando experimentamos que realmente sus palabras son verdaderas en nosotros, que necesitamos su perdón y que nos lo ha concedido gratuitamente, nuestro corazón experimenta la compunción, la humildad, la compasión. Tenemos la experiencia de que, sin su misericordia, Somos unos esclavos y vivimos ahogados con los intereses que traen los negocios turbios. Solo esta profunda, real y consciente experiencia de necesidad permite que se caigan las escamas de nuestros ojos y reconozcamos que el que nos ha ofendido es tan frágil y pobre como nosotros, que tampoco sabe lo que hace. Para vivir esto no debemos esperar al Viernes Santo. Este encuentro es necesario que se produzca hoy, en la vida de cada uno. Hoy y cada día, para que, al sabernos amados en nuestra debilidad, vivamos los encuentros o situaciones no desde el fastidio de las ofensas, ahogando al prójimo hasta que nos pague lo poco o mucho que nos debe, sino que vivamos en la plena libertad de los hijos de Dios y dejemos vivir en ella, reconciliados, gozosos, agradecidos, enamorados del Dios que se ha compadecido de nosotros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.